porque tenemos visitas en el estudio de Radio Kermés. Como siempre decimos, está bueno también que vengan acá, que charlemos un poco más tranquilos que en una nota telefónica. Y porque nos parece interesante empezar a conocer qué nos vamos a encontrar el 26 de octubre cuando vayamos a votar. Porque esta elección es distinta en la forma en que vamos a votar. ¿Por qué? Porque se va a implementar en La Pampa, aunque está implementado en otros lugares del país, la boleta única papel. Ya no vamos a votar con la boletita metida en el sobre, en un cuarto oscuro, ir, venir, qué sé yo. Eso va a cambiar. ¿Qué va a cambiar y cómo va a cambiar y qué vamos a encontrarnos? De todo eso vamos a hablar en este rato y después vamos a hacer una especie de simulación de voto. Así que quédense por ahí dando vueltas, mirando nuestro canal de YouTube ahí en radiokermés.com. Están en el estudio Brenda Guernique, que es la secretaria electoral del Juzgado Federal. ¿Cómo andás, Brenda? ¿Qué tal, Mauro? Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien? Todo muy bien. Y Guillermina Fasano, que es trabajadora de la Secretaría Electoral, que nos van a contar un poco. ¿Cómo andás? Buen día. Muy bien. Buen día. ¿Todo bien? Sí, un gusto. Bueno, relax, vamos a hablar un rato de lo que ya manejan y conocen, y nosotros vamos a hacer algunas preguntas que nos parecen que son necesarias. ¿Qué es la boleta única papel? Como para arrancar base para conocer. Bueno, la boleta única de papel es una papeleta en la que el elector va a encontrar toda la oferta electoral para las elecciones del 26 de octubre, que renovamos 3 bancas de diputados nacionales. Entonces, como bien mencionabas en la introducción, ya no nos vamos a encontrar con una boleta partidaria de cada agrupación política, sino que en esta sola hoja vamos a tener todas esas opciones y vamos a elegir una de esas, marcando, sí, con un tilde, con una cruz, en el cuadradito que va a tener cada agrupación política disponible en la boleta. Bien. O sea, vamos a tener en una sola todas las opciones. Exactamente, todas las opciones. Las 5 que presenta en este caso la provincia de La Pampa para la categoría de diputado. Como bien decías, es una novedad a nivel nacional la implementación de la boleta única de papel. Si bien hay provincias como Mendoza y Santa Fe y Córdoba que ya las tenían hace 5 o 6 años para las elecciones provinciales, bueno, ahora a nivel nacional, cada vez que elijamos diputados, senadores o presidente o parlamentarios, vamos a tener esta boleta única de papel en el cuarto oscuro. Bien. ¿Qué trae aparejado? Por supuesto que los partidos políticos ya no van a repartir más sus boletas como sucedía antes, porque esta boleta única la va a tener la autoridad de mesa, que la va a recibir junto con la urna y todo el material electoral que repartimos para el día de la elección, y la va a administrar la misma autoridad de mesa. A medida que van llegando los electores, la autoridad de mesa le va a entregar una boleta a cada elector para que vaya a votar atrás de un biombo que después, como bien dijiste, con la simulación vamos a mostrar. Bien, y lo que vamos a encontrarnos, por lo que pude ver y pude chusmear un poco, es que cada elector va a tener que marcar con una cruz o con una tilde o lo que sea, después te pregunto bien cuándo va a ser un voto positivo, en ese caso, o valedero, en la misma boleta con la imagen de la persona candidata, que eso también no estaba hasta ahora. Estaba el nombre, la agrupación, pero nunca la foto. Así que no sé si eso es algo beneficioso para la persona que va a elegir, que quizá no conoce a quién va a elegir, o la cara. Exactamente. Ahora, en cada columna, vamos a tener 5 columnas, una para cada agrupación, y cada agrupación va a tener la foto de los 2 primeros candidatos titulares, ¿sí? Que son por lo general los más conocidos, y abajo de la foto, los nombres de los 3 titulares que acompañan a la lista. En La Pampa se decidió poner solo los 3 titulares para tener la letra más grande, que la gente pueda ver los nombres de manera correcta, porque al ser tantos candidatos, recordemos que son 6, 3 titulares y 3 suplentes, la letra quedaba muy chiquita y bueno, la verdad que no se veía bien. Así bien. Que en la boleta vamos a tener los nombres de los 3 titulares, la foto de los 2 primeros, pero vamos a tener dentro del aula, donde vamos a votar, una nómina con toda la lista completa, es decir, los 3 suplentes que están faltando, para que aquel elector que le interesa conocer toda la lista, directamente ese día en la escuela la tiene a disposición para conocerlos. Bien, ¿no hay posibilidades, y esto es una pregunta que te hago, que alguien venga con eso, con una fotocopia, con ahora, qué sé yo, hacen fotocopias color de buena calidad, que encuentre algo, una foto en internet, la haga una fotocopia y venga con eso guardado y vote con eso? ¿cómo se va a determinar que eso que le da la autoridad de mesa al votante sea lo real y no algo que trae guardado en un bolsillo? Bueno, es importante la pregunta, porque la boleta cuenta con ciertas medidas de seguridad que hacen a su veracidad, a la originalidad de la boleta, que es básicamente una inscripción, un tramado que tiene de fondo la boleta con una serie de características que las estableció la Cámara Nacional Electoral. Bien. De manera previa a la impresión de los talonarios, ¿sí?, para cada provincia. Entonces, ¿qué forma tiene la autoridad de mesa de darse cuenta si esa boleta es verdadera o no? A través de este, vamos a decirle, tipo sello de agua que va a tener la boleta y que nos va a dar la pauta de que es la verdadera. Por supuesto que siempre hay réplicas dando vuelta. Además, todos los partidos políticos y los medios han difundido cómo va a ser la boleta nuestra y la boleta de otros distritos. Por ende, es muy sencillo imprimirla en la casa de uno de nosotros, en una fotocopiadora, claro, y repartirlo a modo de, por ejemplo, folletería para hacer la propaganda política. Claro. ¿No? Y quizás un elector confundido se lleva esa boleta. Bueno, esa no va a tener el tramado de seguridad de fondo ni el sello de agua, por lo tanto, si la va a usar en la mesa, lo van a considerar un voto nulo porque no está hecho con la boleta oficializada y aprobada por la Junta. Bien, o sea que alguien está escuchando, y también te incorporo, Guillermina, cuando vos quieras decir algo. Otra cosa que quería aclarar es que cuando el elector va, el presidente de mesa firma atrás de la boleta, entonces también es una manera de validar la boleta. Bien, o sea, la va a firmar y esa firma es... Solamente el presidente, claro, en esta ocasión. Está bien, eso está bueno que para que se sepa. Sí. O sea que la persona que está escuchando y diga, ¿con qué no me voy a poder llevar eso, ni pienso llevarme eso?, sino que lo que me dan, con lo que me dan, yo tengo que elegir doblarlo, sí, una vez que viene y guardarlo el elector, en el sobre. Corroboran los datos en el padrón. Bien. La autoridad de mesa, en este caso el presidente, es el que firma la boleta, le entrega al elector, entra al famoso cuarto oscuro, que en realidad ya no es más cuarto oscuro, donde se va a encontrar con dos biombos. Y bueno, directamente vas al biombo con una lapicera que te entrega el presidente de mesa, marcás la opción que quieras vos, y una vez que saliste de ahí, de atrás del biombo, cerrás la boleta. Eso es muy importante para tener en cuenta, para que la persona que vaya a votar no salga con la boleta abierta, claro, porque si no sería el famoso voto cantado. Claro, que no se vea lo que elegiste. Que no se vea lo que elegiste. Bien. Por ahí el presidente, si quiere el presidente de mesa preguntarte, o sea, pedirte que le muestres la boleta que está firmada por él antes de ingresarla a la urna, está bien. Siempre doblada. Siempre doblada, obviamente. Está bien, sí. Después vamos a hacer el simulacro, trajimos todo como perfecto, para poder hacerlo. Y pregunto algo que no sé si capaz que es una pavada, pero por ahí sirve. ¿Con qué se marca? ¿Con qué tipo de lápiz, lapicera, fibrón se marca como para que eso... No sé, alguien no lo borre, qué sé yo. Claro, precisamente dentro de los materiales que vienen para la mesa va a haber 8 lapiceras de tinta indeleble que las va a tener la autoridad de mesa y le va a hacer entrega a los electores a medida que van pasando, y esa tinta, como bien decía, es indeleble, no se borra, de hecho trajimos una goma de tinta. No se mancha tampoco. No se mancha, y vamos a demostrar ahora, porque hay muchos videos dando vuelta de que la tinta se borra y entonces le van a cambiar el voto a la hora del escrutinio. Bien. Y bueno, vamos a demostrar que no es así y que esa tinta ni se corre ni se puede borrar, o sea que la opción que marcó el elector va a ser la definitiva, salvo que se arrepienta y solicite otra boleta, ¿no?, antes de votar. Bien, perfecto. Esto que decía Guille de la firma en la boleta, a colación de lo que preguntaste, es muy importante porque de esa forma el elector no va a poder introducir una boleta que no le dieron en la escuela, porque al tener que verificar la autoridad de mesa que esa boleta está firmada por él, no le queda otra opción al elector que solicitarla a la mesa. ¿Sí? Bien. Eso que trajiste, después lo vamos a mostrar bien, es lo que va a tener la autoridad de mesa. Sí, estas son las originales que tenemos en la Secretaría. Van a tener más o menos 350. El estándar es, si la mesa tiene 350, el talonario va a tener 350 boletas. Bien. Si la mesa tiene 100 electores, va a tener 100 boletas y un 5% más de contingencia, porque la ley prevé la posibilidad de que alguna se rompa cuando se corte, de que se vuelque agua, de que el elector se equivoque con su opción y solicite otra boleta. Entonces cada talonario trae un plus, un 5% para estos casos, bien, de reemplazarlas. Bien, sabemos que en la vieja forma de elegir, el voto en blanco es no poner nada dentro del sobre. Exacto. En este caso, el voto en blanco es no elegir ninguna opción. Correcto, ¿no? Sí. Eso sería no lo más marcar fácil. Ninguna opción. ¿Cuál es el voto nulo? ¿Marcar dos, por ejemplo? El voto nulo es marcar dos, o es ir con una boleta que te dieron en la calle que no es la oficial. En ese caso no se cuenta. Marcar dos no es elegir a nadie. Exacto, es nulo, porque no puede, la autoridad de mesa no puede definir a cuál de los dos candidatos a diputados quisiste votar. Entonces, en ese caso, a ninguno de los dos se le puede computar el voto, por ende, es nulo. Bien. Digo, pregunto todo esto porque por ahí también los fiscales de mesa, que son los fiscales de cada partido, decir, che, me eligió a mí y le eligió a ella, ¿a quién eligió primero o qué, a quién quiso es nulo, elegir? Justamente es nulo, justamente no se puede determinar. Es como cuando metíamos en el sobre dos boletas, estábamos en la misma dinámica, no se puede decidir cuál de los dos quiso votar, está cuál bien. Boleta introdujo primero en el sobre. Bien. Y además no va a haber sobre este año, bien lo decías, claro, vos, al doblar, es la misma boleta. La boleta y no hay que meterla en ningún sobre. ¿Cuál va a ser el trabajo del Correo Argentino en esta parte de la elección? Digo, sabíamos todo el trabajo que llevaba antes de llevar los bolsines con los sobres, ir, venir. Ahora, ¿cuál va a ser el trabajo? La tarea es la misma, simplemente se ha modificado en ciertos aspectos, como por ejemplo, no va a trasladar más las boletas de los partidos, que antes las llevábamos al correo. Por seguridad y demás. Ahora lo llevamos nosotros, pero el que hace toda la logística, el despliegue y el repliegue, es decir, buscar el material después de la elección, lo sigue haciendo el correo, va a llevar la urna, va a llevar el bolsín, los biombos, todo, el sábado anterior a la elección, y el domingo después de las 18, cuando terminan los escrutinios, junta todo y lo lleva al lugar donde se hace. Bien, las actas son las mismas que con votando con un sobre y una boleta común. Sí, las actas son iguales. Lo único que cambia es alguna leyenda que se le agregó por tener este nuevo sistema de la boleta única de papel, por ejemplo, que la autoridad de mesa tiene que consignar cuántas boletas utilizó para que ese número después sea el mismo que se ve reflejado dentro de la urna, es decir, si usó 10 porque le faltan 10 en el talonario y hay 10 en la urna, ese número está bien. O cuántas boletas reemplazó para saber que no se entregaron boletas porque sí, sino que, bueno, a una persona se le cayó el mate arriba de la boleta, alguien se arrepintió antes de meter el voto en la urna, todos esos controles que hacen al escrutinio. Bien, acá preguntan, llegan un par de mensajes y te lo traslado. ¿Va a ser más rápida esta vez la elección al no tener boletas comunes? Lo estoy traduciendo un poco como, sí, como es para... Sí, más ágil. Más ágil, sí. Bien. Más dinámico, o sea, más rápido. Entonces, cuando el conteo, por lo menos es lo que quieren preguntar. Sí, también. Y va a venir una planilla donde se puede hacer la parte del escrutinio mucho más fácil para las autoridades de mesa. Bien, o sea que podremos, yo esto lo agrego, podemos tener una elección, un conteo de la elección un poco más rápido que veces anteriores. Sí, sí. ¿Y hay algún tema que se pueda trabar eso, digamos, por algún tema puntual, que no sea solo por lo de la boleta? Que haya alguna discusión. Antes había discusiones por diferentes motivos, porque faltaban boletas, por esto, por el otro. Y ahora eso ya no va a estar. Las discusiones se convierten, digamos, se transforman en otro. O sea, un sistema nuevo trae, descarta problemas viejos, pero trae problemas nuevos, ¿no? Esto que decíamos de la lapicera, si el elector se quiere llevar su propia lapicera y insiste en votar con esa lapicera, probablemente eso trabe la mesa. Si algún fiscal quiere votar, firmar la boleta porque estaba acostumbrado a firmar el sobre, eso va a traer el inconveniente porque no lo puede firmar, ahora lo va a firmar solo la autoridad de mesa. A la hora del escrutinio, como bien decía Guille, se van asentando provisoriamente los resultados en un afiche borrador, que es como si fuera un tanteador de truco para que la gente se lo imagine en la casa, ¿no? Uno tiene que ir marcando los cuadraditos de a 5 puntos y una de las cosas que imaginamos en la Secretaría es que alguien se equivoque de lista y quizás asienta en una un palito que no iba. Y cómo lo borramos. Y bueno, todo sistema nuevo trae sus problemas nuevos, que será cuestión de pulirlo a través de los años. De las elecciones, ¿no? Bien. Esta es la primera vez, nos vamos a encontrar con sorpresas y... Bien, y sobre todo afinando cosas para el 2027, que va a ser otra elección, va a ser ejecutiva, y uno imagina que esa boleta va a ser más larga. Va a ser doble, tiene una categoría de diputados ahora, va a tener abajo otra más. Ah, va a ser para abajo, no extensa, sino más ancha. Las agrupaciones se ponen de manera vertical y las categorías de manera horizontal. Bien, bien, buenísimo. Lo bueno quería aclarar que por ahí... cuando uno va a votar, que por ahí dice, se puede transparentar la boleta, que se quede tranquilo la persona que vaya a votar, que ya se comprobamos de que al doblar la boleta no se ve la elección. Ah, bien, bien. La marca que hizo. La marca que hizo. O sea que, por más que yo marque con ese... Con la lapicera. Esa lapicera o ese fibrón, la lapicera, si alguno no se va a ver del llevar. Otro lado. Claro. Está bien, bueno, eso está bueno. Sobre todo para estar tranquilo que lo que pusiste no sabe nadie más que uno mismo que votó. Una pregunta que tiene que ver con la conformación de mesas, ¿cómo van con eso? Bueno, bien, empezamos hace ya 10 días y ahora estamos convocando a la mayoría de voluntarios que se han anotado. Por suerte tenemos muchas personas que el interesado puede inscribirse en el registro de de postulantes de autoridades de mesa. Bien. Se paga 80.000 pesos la capacitación y la actuación en el 26 de octubre. Y bueno, en el interior de la provincia, por ahí en General Pico es donde más nos cuesta llegar, porque lógicamente estamos más lejos, es una ciudad muy grande, así que bueno, todos aquellos que se quieran inscribir, siempre nos viene bien. Bien. Eso es para autoridad. Exacto, el año pasado, en la elección del 2023, tuvimos 3 mesas nada más, con una sola autoridad de mesa. Después bien. La mayoría, todas las mesas estaban con 2, así que esperamos que este año, al haberse incrementado también el viático, eso incentiva que la gente se anote mucho más. Bueno, claro. Y que no tenga miedo, que este sistema es súper fácil. No vamos a tener problema de robo de boletas. Ni... Claro, es más transparente. Exacto, claro, ni la necesidad bien. De tener que pasar a fiscalizar el cuarto oscuro bien. Cada tantos electores, porque todo va a transcurrir dentro del mismo cuarto oscuro. Claro, ahora sí. Lo vamos a explicar. Vos sos la autoridad, yo soy votante, vengo a otro lugar, ponele así y voto. Exactamente. Ahora lo vamos a mostrar. Sí. Y te hago una más que tiene que ver con esto de las autoridades de mesa, que también me interesa. Si no está conformada una mesa y alguien llega a votar primero, lo... No, raro, acá en La Pampa no tenemos esa práctica. ¿No ha pasado eso? No nos gusta, porque es feo poner a alguien que no quiere trabajar de eso en esa situación. Pero digo, ¿la ley siempre también no te impone la eso? La ley dice que tiene que estar conformada la mesa utilizando todos los recursos disponibles. Bien. Uno es ese, ¿no? Uno es tomar nosotros a alguien... Nosotros lo que hacemos es tener... una cierta cantidad de gente que esté dispuesta para que ese día... Bien. Un backup, digamos. Claro, está bien. Poder llamarla de último momento. La capacitamos antes y le decimos... Como los titulares y los suplentes. Te podemos llamar. Bien. Claro, sí, porque obviamente todos se pueden enfermar, te puede pasar cualquier cosa que... Totalmente. Sobre todo en el interior de la provincia, ya hace 2 o 3, desde la pandemia, que nos manejamos con 5 personas más por cada establecimiento, por ejemplo. Bien. Las capacitamos y ese día les decimos, bueno, vos esperá, que si pasa te llamamos y te tenés que presentar en la mesa tanto. Bien. Y si no, va gente de la secretaría, empleados de la secretaría. Sí, hemos ido varias veces a buscarlos y... Sí. Porque por ahí no tengo vehículo, pero estoy dispuesto a ir. Está bien. Bueno, sí, aparte, digamos... Santa Rosa está grande y una punta a la otra, un colegio. ¿Ya están las escuelas, la cantidad de escuelas? Sí, son 178. Es la misma cantidad de escuelas que en el 2023, solo que se han aumentado un par de mesas. Por ejemplo, en General Pico hemos puesto 5 o 6 mesas más, pero dentro de los establecimientos que ya teníamos. Bien, perfecto. Adjudicados. Bueno. Tenemos un total de 915 mesas. Eso te iba a preguntar, 915 sí. Para esta elección. Sí. Bien, bueno, va a estar bueno y va a haber mucho trabajo. Hacemos una pausa, Tommy, ponemos una canción, 1 minuto y medio, nos acomodamos acá en el estudio para mostrarle todo lo que trajeron desde la Secretaría Electoral, porque esta parte que fue la más teórica, ahora va a pasar a la práctica de más o menos lo que te vas a encontrar votando el 26 de octubre, se lo mostramos así como para que tengan una idea. Hacemos un simulacro de votación acá en el estudio. Las 9:42. Estamos aquí, oye, que estamos aquí, mérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos, hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo calaboy bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú, Tupac, se llama Tupac. Por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo, este continente camina. Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos. Los 6 de toda la lista. Bien. Esto va a estar pegado para que lo vea cualquiera. Sí, dentro del cuarto oscuro. Lo mismo es esto, nada más que pasaba papel. Claro, exactamente, con los 3 títulos, los 3 suplementos que faltan. Perfecto. Sí. Bueno, si querés hacemos, esto lo ponemos acá arriba, ahí para que lo tengan. Ahí hay un delay, pero no te preocupes. ¿Querés cortar una boleta? Dale. ¿Cuál bueno, es el...? Esto lo tiene la autoridad de mesa, ¿no? Cuando nos acercamos y le damos nuestro documento, la autoridad de mesa nos va a cortar una boleta. Este es el talonario original, bien. Sí, trajimos uno para mostrarte. Perfecto. Y es... le va a dar la boleta a el elector. ¿Qué es previamente, ella? Como dijimos, atrás la autoridad de mesa la va a firmar. Bien. ¿Sí? Para demostrar que es la que le dieron a la sí escuela. O sí, es la sí original. O sí, si yo soy el elector, si soy el votante... tiene que estar firmada. Tiene que estar firmada. La autoridad de mesa bien. Se la tiene que firmar. Y ahí con está eso... autorizada para que sea una boleta oficial. Oficial para votar. Bueno, supuestamente el elector iría atrás del biombo donde marcaría la elección. Acá en la otra cámara tenemos el biombo. Bien, ahora vas a aparecer. Pasa. Bueno. Pará, eso te iba a decir. Esa lapicera es una lapicera común. Es la lapicera que va a tener la autoridad de mesa para darle el elector. Bien, bien. Dale. Marco la opción. No, pero pará. No me muestres. No. Yo la marqué no en la boleta original, sino en otra boleta. Bien, perfecto. Para que hagamos el simulacro, a ver el tema de que decían de que la lapicera se borra, para tener en cuenta esta. De que no es así. Vos marcaste acá. Yo marqué ahí. Y vamos a probar con la goma. A ver si se borra. A ver si se borra. Con cualquiera, ¿no? No se borra. Bueno, menos mal que no se borró. Yo creo que se borra. Bueno, así como está, doblamos. Claro, tiene una marquita, la doblamos y cuando vamos a la mesa le mostramos al presidente que está firmada por él y directamente la metemos en la urna. Y ahí ya está. Lo que es muy importante es fijarse cuando la autoridad de mesa le va a dar el troquel, que sea la persona que corresponda, porque por ahí dos por tres aparecen, me dio un troquel equivocado. Ahí. Bien. ¿Nos van a dar esto a nosotros? No, eso queda para la... ¿Qué troquel nos van a dar? La constancia de voto. Ese es otro... El celestito que nos daban siempre, que lo desprenden del padrón. Sí, eso es lo mismo. Eso es lo mismo de todas las elecciones, es tu ticket, tu comprobante de que votaste. De que votaste. Bien, bien, perfecto. Porque con esos tickets, al final del escrutinio, hacemos, escaneamos uno por uno, bien. Y ahí corroboramos la gente que no fue a votar y se los agrega en un padrón de infractores. Perfecto, bueno, bárbaro. ¿Algo más que quieran explicar que no lo hemos explicado en este rato? No, pero sí, por ahí vos hiciste la llamada de atención. Yo me imaginé que era esto lo que nos daban. El talonario de boletas tiene este troquelado, que es de donde se desprenden. Este troquelado nos va a decir el número de la mesa. Bien. Vamos a ver que tiene una serie de datos. De chirimbolos, digamos. Bien. El número, la provincia, que es 11, La Pampa, el departamento en el que vivimos, el circuito en el que vivimos y la mesa en la que estamos votando. Bien. Y arriba tiene un contador numérico, que es una ayuda para la autoridad de mesa para decirle la cantidad de boletas que hay en este talonario y cuántas le van quedando, para que después cuando va a salir el escrutinio no tenga que contar una por una, sino que directamente se va a fijar en el talón del control y listo. Eso lo va a poder volcar en el acta. Perfecto. ¿No? Lo que yo hablaba del troquel que se lleva la autoridad de mesa sería el troquelito con los datos de cada persona, ¿no? Su propio dato. Sí, esto es lo que habitualmente nos dan cuando terminamos de votar. Pensé que era esto, por eso preguntaba. Bueno, perfecto. Bueno, buenísimo. Y bueno, que no se olviden de firmar el padrón. ¿Votaste bien? Sí. Preguntamos. Porque era el simulacro. Bueno, entonces nos vamos a encontrar con esto y después, bueno, van cada uno también darse una vuelta por algún lugar donde están explicando. Hay muchos partidos políticos que están haciendo una especie de capacitación de cómo votar y demás. ¿Eso también ustedes no participan de eso? ¿Pero les preguntan alguna cosa? Sí, nosotros dimos una capacitación, creo que muchos medios estuvieron en la universidad, donde se le presentó a los apoderados, a los fiscales, a los representantes de las distintas instituciones de la provincia, la boleta, se le dio una charla de lo básico que hay que saber para esta elección y después cada agrupación capacita a sus con sus estrategias, con sus técnicas y nosotros hacemos una campaña destinada a la sociedad. ¿Sí? Vamos a estar en la Expo Rural el 3, 4 y 5 de octubre. Vamos a estar visitando el interior de la provincia, General Pico, Realicó, Intendente Alvear, Castex, vamos a ir a Luigi que nos pidieron y a... 25 de mayo, Hacha, siempre estamos por los mismos lugares, capacitando a la gente y a la sociedad. Y visitando los medios que nos invitan y demás. Bueno, está bueno porque, o sea, es necesario que esa información, pero sobre todo para no errar, porque una vez que votaste, si le erraste, no tuviste una mínima información, es una cosa que después te vas a... Sí, si no llegaste... ¿Por qué no hice eso antes y me podía recordemos evitar? Que si no introdujiste la boleta en la urna, podés pedir a la autoridad de mesa que te dé una nueva boleta. Se puede hacer sí, eso. Sí, sí. Si no la introdujiste en la urna, podemos pedir otra, vamos si de yo, vuelta. Y si, una pregunta más. Si yo voté a uno y dije, me equivoqué. Es este supuesto. Vas y le decís a la autoridad de mesa, sin mostrarle, vas con la boleta cerrada. Me y decís, equivoqué, quiero otra. Me equivoqué, por favor, ¿me puedes dar otra? Y ahí la autoridad de mesa hace un procedimiento que específico que está en el código para reemplazo de esa boleta, porque como bien dijimos, todo está meticulosamente contado para que los resultados den correctos. Entonces la autoridad de mesa mete esa boleta en un sobre, la firma y a vos te entrega una nueva. Y vas al biombo y otra vez, ahora sí, correctamente. Dale. Bueno, gracias por estar un ratito. Antes de irnos, les queremos invitar a que nos sigan por Instagram. Dale. Secretaría Electoral La Pampa, que ahí estamos todo el tiempo subiendo todas las informaciones. Secretaría Electoral La Pampa en Instagram. Sí, en Instagram. Bien, ahí suben todo ahí lo que más o menos venimos sí, hablando. Sí, sí. Dale. Bueno, gracias Brenda, bueno, gracias Guillermina. Gracias. Nosotros hacemos una pausita y ya volvemos con el pase. ¿Qué hora es? 10:05, se hizo re tarde, pero ahora volvemos y hacemos el pase con los chicos y acomodamos un poco esto que era como una especie de sala de votación y simulación de votación de lo que van a encontrar el 26 de octubre. Hay temas urgentes y hay temas profundos. Periodismo en Radio Kermés. 106.